Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y espero que en esta noche muy especial toda la familia estemos muy juntos, que en este nacimiento del niñito Dios la pasemos todo bien. Feliz Navidad para todos.